Estamos en el cierre del programa y no queríamos irnos sin despejarnos las dudas sobre lo que ocurrió, lo que pasó recién en el puente San Roque. Tenemos en línea telefónica a India, una de las vecinas que estuvo ahí presentes en el puente. Hola, India, muy buenos días. Hola. Bueno, India, cuéntenos qué fue lo que pasó ahí recién en el puente. Sí, mira, estábamos de las asambleas ambientales junto con la gente de PEC, que estaban haciendo sus reclamos también. De luz y fuerza. Y perdón, estoy todavía con los nervios punta. Y la policía, bueno, nos quería sacar de ahí, empezaron algunos empujoncitos. La misma gente de Luz y Fuerza dijo, acá hay muchas mujeres, ojo, no toquen a mujeres, medio así como protegiendo, ¿no? Y bueno, se tuvieron que calmar a los muchachos, seguramente no tenían orden de reprimirnos y por eso no lo hicieron. Hay permiso. Sí. Y bueno, así que podemos decir que no pasó nada. Bueno, no hay nada de gravedad, digamos, nadie ahora, lastimado, nada. Ya, ahora estamos en el cruce, acá en la ruta, donde está la casa del compañero Pablo, que es donde le sacaron la mitad de la casa, del fondo de la casa, para pasar la terminación de la ruta, la salida a la ruta. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en este cruce con nuestras banderas, la gente que puede estar, porque aprovecharon hacerlo un lunes para que la gente no esté. Uh-huh. ¿Algún balance de la actividad que nos puedas brindar sobre cómo ha sido esta jornada en el día de hoy? Y lo bueno es que pudimos salir por muchos medios, que se visibiliza y que lo que estamos reclamando en este momento es que se caiga la licencia del segundo tramo, porque ellos dicen que ya se cayó, pero no es cierto. Legalmente sabemos, por todos los abogados que trabajan con nosotros, que esta licencia aún no ha caído. Así que es como que continúa vigente. Uh-huh. Bien, ¿van a tomar algunas medidas al respecto, que están ahí en la casa, cerca de la casa de Pablo, alguna? Solo visibilizarlo, que vean que realmente el pueblo está acá. Uh-huh. Que no quiere esto, que no queremos que el segundo tramo pase, sobre todo porque está el camino a Cosquín, que está el yacimiento de uranio, que ya nos dijeron lo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que si se toca el uranio sale gas radón, que es cancerígeno, y si además del gas radón, el mismo uranio contaminaría las aguas desde Cosquín hasta Córdoba. Muy bien, niña. Entonces, bueno, reiteramos la información, digamos, no hay ninguna persona herida frente a las... No, para nada. Bien. Por suerte estamos todos bien, gracias. Bueno, te agradecemos mucho por la información, entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacerse presentes. Gracias. Muy bien, ahí hemos escuchado el testimonio de vecinos y vecinas ahí en San Roque, pegado al puente, reiterando la información, ¿no? Por suerte no hubo ningún herido en esta denuncia sobre abuso policial ocurrido pegado al puente, en plena inauguración de esta obra ahí sobre el lago San Roque.